Muy bien, muchas gracias. En primer lugar decir que nadie, ni siquiera absolutamente nadie podía estar en contra de una renta básica. No solamente ya porque lo propugna y lo recoge el Estatuto de Autonomía Andaluza, sino la propia Constitución. Lo que pasa es que en este país pues llevamos mucho retraso con el tema de la renta básica en todas las comunidades. Hoy por hoy, todas las comunidades también tienen también resorte, maneras de afrontar la crisis, que son totalmente insuficientes, desde el País Vasco a Andalucía y desde Extremadura a Valencia, todas las comunidades, con unos conceptos distintos, pero al final el objetivo es el mismo, acudir a hacer frente a las necesidades que muchas familias, muchos ciudadanos tienen, ¿no? Y sobre todo en estos últimos 7 años de crisis que ha sido ya en no va más. En este sentido, tenemos que decir que nadie está en contra de una renta básica. De hecho, en el 2013 se aprueba para que en el Parlamento, por la Junta de Andalucía, se aprueba el que se lleve a cabo un debate, un trabajo en equipo para que al final tengamos esa ley de renta básica andaluza, y que se está desarrollando ese trabajo a nivel parlamentario con la colaboración de entidades, colectivos de toda Andalucía y con expertos en materia económica, materia social, etcétera, etcétera. Ese trabajo se está haciendo y lo que sí auguramos o pretendemos o demandamos es que surta ya sus efectos. Y como se ha anunciado ya por más de un portavoz de la propia Junta de Andalucía, se pretende que al menos al final de año estuviera finalizada, ¿no? Es un trabajo muy, muy arduo, porque están colaborando, están estrechamente y haciendo sus ponencias multitud de, como he dicho, de colectivos, y de ahí va a salir una ley de renta básica andaluza consensuada, acordada por todos. Y en eso pues hay un trabajo también político parlamentario donde pues los únicos 3 partidos que en este momento tienen representación parlamentaria, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. No obstante, no está limitado a una discusión política, sino que se está llevando a cabo a través de todos los colectivos que lo han solicitado, lo han demandado o incluso no habiéndolo demandado ni se les ha pedido colaboración. Ese es el trabajo que se está haciendo a nivel parlamentario, a nivel de Andalucía. Yo creo que al final lo que va a salir, el documento que va a salir de ley a nivel andaluza en la renta básica, pues va a ser un documento que nos va a valer para todos, que va a ser consensuado y que va a estar debatido por todos. Lo que hoy aquí se nos trae es algo de interés, pues sí. ¿Factible? Pues sí, pero que es un documento elaborado por un partido político. Es decir, que aquí no hay concurso del resto de partidos políticos ni de colectivos, que sepamos. Posiblemente lo hayan hecho con colectivo y con quien ellos hayan querido. Pero es un documento del Partido Andalucista. Y lo que se está haciendo en el trabajo parlamentario, lo que se está haciendo es una labor conjunta de toda la sociedad andaluza para terminar en una ley de renta básica, que yo creo que eso es lo primordial y lo esencial, de que sea un tema debatido profundamente por todos para que al final pues no tengamos la ley de renta básica del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida, sino que sea del conjunto de la sociedad andaluza. Yo tendría que valorar esto, pues tendría que valorarlo, pues sí. Y tendría que valorarlo, pues, leyéndolo muy pormenorizadamente, y tendría que rechazar seguramente aspectos en los que a mí de alguna manera me cierran o me bloquean la posibilidad de que se plantee de otra manera distinta. Es decir, todo lo que hay de positivo aquí, pues yo lo aceptaría. Lo que no aceptaría es algo que me condicionara para no poder plantear otras alternativas distintas a las características de la renta básica que plantea el Partido Andalucista. Yo creo que el Partido Andalucista, lo que sí, no sé si lo habrá intentado o no se le ha recabado o no ha tenido interés, de a lo mejor hacer sus aportaciones en ese debate parlamentario, que tienen inclusión pues todos los colectivos e incluso a nivel particular. Yo, como este no es un documento que yo he participado ni he elaborado, y lo respeto, sobre todo por su objetivo, ¿no? Pero no puedo aprobarlo. No puedo aprobarlo porque lo que se está haciendo a nivel parlamentario, a nivel andaluz, pues es algo mucho más profundo, de mucho más calado, y que va a ser el resultado de un acuerdo andaluz, por decirlo de alguna manera, extensible pues a todos los colectivos y a todos aquellos intelectuales o particulares o colectivos sociales que estén colaborando y participando en él. Yo lo único que propondría para que de aquí saliera algo interesante o por lo menos consensuado es de que manifestáramos todos la necesidad imperiosa o urgente de que el trabajo que se está haciendo a nivel parlamentario, a nivel andaluz, pues acabe lo más pronto posible, para que Andalucía lo más pronto posible también tenga una ley de renta básica. Muchas gracias.